la bienvenida, las buenas tardes y las felicitaciones. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo por aquí. Bueno, vos ya más relajado, ya más tranquilo, has logrado el campeonato, pero bueno, justamente que nos cuentes cómo ha sido tu temporada en un principio con este torneo que lograste en la División Senior B. Bueno, gracias. Sí, pudimos lograr por lo menos el primer campeonato de enduro para mí. Uh-huh. Fue, bueno, del campeonato APE, que es el patagónico de enduro, en la categoría Senior B, que sería una de las categorías más altas. Y la verdad que, bueno, contento. Hemos viajado por todos lados. El campeonato se realiza más o menos una fecha por mes en toda la región patagónica. Y bueno, nos ha ido bien en varias fechas y hemos podido sumar buenos puntos para quedarnos con el campeonato. Cuando arrancaste esta temporada, ¿la premisa, el objetivo era tratar de quedarte con el número uno? Sí, obviamente, eso es lo que uno busca siempre, ¿no? Es el objetivo principal. Más allá de pasarla bien, divertirse, uh-huh, viajar, conocer nuevos lugares, nuevos circuitos, pero uno siempre trata de tener un buen resultado y de apuntar al campeonato, obviamente, ¿no? Consulta, en este sentido, ¿por qué se eligió correr en este torneo patagónico? En realidad, por el nivel que tiene el campeonato. Uh-huh. Es un campeonato de muy buen nivel. Sí. Similar a lo que es el campeonato argentino. El campeonato nacional de enduro tiene un nivel similar, pero por una cuestión de distancias, por ahí a veces es un poco más fácil hacer el campeonato patagónico que por ahí es un poco más fácil por ese sentido, porque por ahí hacer el nacional son fechas que hay muy sobre el norte, a veces Tucumán, Salta, y hacer una fecha por mes a veces complica, y por una cuestión económica optamos por ese campeonato. ¿Hace cuánto venís corriendo en este certamen? En realidad el campeonato es anual, sí. ¿Sí? En lo que es disciplina enduro es el tercer año que hago. Uh-huh. Anteriormente corrí motocross, sí. con mi familia siempre, también mi papá, mi hermano, corrimos motocross hace años, desde, sí, que tengo 13 años en realidad. Y bueno, últimamente se nos dio por probar un poco con el enduro, que por ahí digamos se asemeja más a lo que tenemos acá en Tandil, por lo que es cerros y, claro, y por ese tipo de terreno que nos permite por ahí entrenar, se nos hace por ahí más fácil competir por ese lado, y bueno, se nos dio por probar un poco con el enduro y la verdad que bien. Bien, justo te iba a preguntar sobre los circuitos nuevos, no tan nuevos ya, porque dijiste ya tu tercera temporada en este campeonato. Aquí en Tandil, ¿por dónde se entrena? Y en Tandil, por ejemplo, bueno, yo formo parte también de la Asociación de Motociclismo Tandilense, que es un nuevo club que hemos creado. Uh-huh. de motociclismo, sí. Con ayuda del municipio y con un montón de gente, gente que apoya el deporte, hemos ido creando un circuito de enduro muy divertido, muy lindo, que este año ya hicimos dos carreras por el campeonato provincial. Sí. Y tenemos ya casi listo un circuito de motocross también, para poder practicar las dos disciplinas dentro del mismo predio, un lugar muy lindo. Así que, para lo que es el enduro recreativo, se puede hacer por un montón de cerros alrededor, hay muchos que practican el deporte y lo pueden hacer como hobby, y si no, también, digamos, de manera deportiva, por ahí entrenando o compitiendo, sea acá o en distintos campeonatos. Claro. Justamente decías, venís de una familia ligada al motocross, el apellido Pedersen está ligado al motociclismo, tu hermano también compite en esta disciplina. ¿Desde los 13 años decís que te subiste a una moto por primera vez para competir? Sí, desde los 8 en realidad, para empezar a andar. Sí, sí, fue una motita chiquita que recibí de regalo de mi papá para un cumpleaños. Uh-huh. De los 8 precisamente, y bueno, a partir de los 13 empecé a ir a las carreras con mi papá para participar en categorías infantiles, y a partir de ahí la verdad que no hemos parado nunca. Hoy tengo 32, así que... Sí, son muchos años de carrera. Muchos años arriba de la moto. También sabemos que te has consagrado campeón en lo que es este torneo que se realiza aquí en la provincia de Buenos Aires. Así es, también. Dentro de ese campeonato provincial, dos de las fechas provinciales se hicieron acá en Tandil, en este circuito que te comentaba. ¿Dónde estás de circuito? En Cerro Leones. En Cerro Leones, sí. Así que sí, fueron dos carreras muy lindas, de buena concurrencia, de lo que hay en la provincia, de lo mejorcito que hay en circuitos, justamente por el relieve, el terreno, así que a todos les ha gustado y fueron dos buenas carreras. ¿En el resto de la provincia, qué otras ciudades transita este campeonato? El campeonato provincial han hecho algunas en Balcarce, en Ayacucho, en algunas por el lado del 25 de mayo, algo en Buenos Aires también, por ahí en algunos circuitos. Ese es un campeonato más corto, se han hecho menos fechas, pero digamos, lo que es enduro en sí, básicamente fue principalmente en Tandil, por ahí el tipo de terreno en las otras ciudades no les favorece mucho y las mejores carreras, digamos, por suerte han salido acá, fue muy bueno. Bien, estamos charlando con Agustín Pedersen, flamante campeón de la categoría Senior B del campeonato patagónico. ¿También pudiste hacer un par de carreras del Nacional? Sí, participé, bueno, en un principio de año habíamos iniciado el campeonato argentino, para probar un poco también la suerte por ahí. Sí. Todavía no teníamos decidido qué campeonato hacer, así que iniciamos los dos, pero en el campeonato argentino por ahí no me fue muy bien en la primera, tuve una rotura del amortiguador trasero que tuve que abandonar y a partir de ahí, bueno, apuntamos más al patagónico, para que habíamos empezado mejor y pero bueno, esperemos que el año que viene podamos hacer el nacional que por ahí, si tenemos más suerte en el inicio, podamos seguirlo también si la economía lo permite, ¿no? Bien, sí, ahora vamos a hablar un poquito de lo que se viene en materia de futuro en tu carrera deportiva. También has hecho enduro de verano y el año pasado estuviste en Chile, ¿no? Donde se hizo también un mundial. Sí, exacto. El mundial de enduro es una carrera que se realiza, digamos, todos los años, a fin de temporada. El campeonato mundial tiene también, así como todos los campeonatos, una fecha por mes, pero el cierre del campeonato, el cierre de año, se realiza una carrera anual de 6 días de carrera, más o menos son 6-7 horas por día. El año pasado pudimos participar, porque fue justamente en Chile, nos quedaba bastante cerca, podíamos participar con moto propia. Porque a veces cuando es en otros países el costo es mayor, porque tener que alquilar moto o de alguna otra manera rebuscársela, pero pudimos participar el año pasado y logramos terminar. Estoy también con mi compañero de Kevin Echeveste también, sí, de acá de Tandil, pudimos ir en equipo y logramos terminarlo, así que fue una linda experiencia. Ya que lo nombraste a Kevin Echeveste, se me viene el Dakar en la cabeza tuya, de tu grupo de trabajo. En algún momento, si llega a volver a la Argentina el Dakar, ¿tendrías ganas de correrlo? ¿Te gustaría correrlo? Sí, obviamente, eso es algo que cualquier motociclista le gustaría, pero por ahí es una cuestión ya más económica que ganas, el equipamiento que se lleva en la moto, el tipo de carrera, la asistencia, los días, todo es una carrera que demanda mucho dinero que por ahí en este momento sería muy difícil de hacer. Entonces me da como que las ganas se van, pero bueno, en algún día, si se pudiera, me encantaría, obviamente. Sí, obviamente, sos realmente muy, muy joven para este tipo de carreras, como decías, del Dakar. Ahora, bueno, no se va a disputar en el país, pero en un momento cercano quizás pueda, si se pueda reunir el presupuesto, obviamente la chance está, digo, por el entrenamiento que llevas, y bueno, este tipo de enduro que vos practicás, creo que es similar a una etapa de Dakar. Sí, de hecho, bueno, hay etapas así de muchas horas de moto, claro. Lo que hemos participado en Chile, digamos, es una de las carreras más similares, digamos, lo que más se acerca en cuanto a la exigencia, al tiempo. De hecho, hay algunos pilotos que han corrido las dos cosas y les ha parecido más difícil completar el GPA que el Dakar, porque es una cuestión también, hay que ser un poco atleta, mecánico, piloto, porque el GPA tiene un cierto control horario que uno tiene que cumplir con un montón de especiales, de enlaces, sin penalizar, y no se le puede recibir asistencia mecánica, el piloto solo tiene que cambiarse sus cubiertas, todo dentro de un tiempo estipulado que te dan, que son nada más que 15 minutos al final del día, y la verdad que es algo muy exigente y muy difícil de terminar, pero más que nada por eso, por lo ajustado que son los horarios y por tener que hacerlo sin asistencia mecánica. Claro, estamos hablando de, bueno, de toda la parte deportiva, pero en ningún momento nombramos con qué equipamiento corres, con qué moto estás corriendo o qué corriste en esta temporada. Este año, bueno, recibimos el apoyo de la gente de Sherco. Sherco es una marca francesa que, sí, digamos, no es muy conocida en el país, sí a nivel mundial, uh-huh, es una marca reconocida del enduro y más que nada del trial, viene de ese lado. Y bueno, de la mano de Sherco este año tuvimos el apoyo para poder participar con la marca, y la verdad que la moto es muy buena y no hemos tenido problemas, así estamos muy conformes con la moto. Se viene enduro del verano este fin de semana, ¿vas a tomar parte? ¿Tenés ganas o lo dejas de lado? El enduro del verano este año lo vamos a dejar pasar, sí. Lo hemos hecho muchas veces, uh-huh, con mi familia, mi hermano también, hemos tenido buenos resultados, la verdad que nos ha ido muy bien, pero estamos más enfocados a lo que es el enduro, no tan de arena, tan así de este tipo, sino más a lo que es enduro de montaña, a lo que estamos participando ahora, y por ahí tiene alguna diferencia en las motos, no son exactamente iguales. Para el enduro del verano se usan más motos de cross, que son cilindradas más grandes, más velocidad, y por ahí este año, como estamos más enfocados en esto, en lo que es más este tipo de enduro, lo vamos a dejar pasar. Bien, entonces, ¿a dónde vas a apuntar en lo que viene? ¿Nuevamente campeonato patagónico, tratar de hacer el nacional? ¿Por qué lado vas a ir? Y seguramente el nacional, han cambiado un poco el formato y por ahí nos ayuda un poco las distancias, no van a ser todas tan al norte, aparentemente el año que viene va a haber más repartidas las provincias y seguramente podamos hacerlo, así que le vamos a apuntar a eso, al campeonato nacional. ¿Y el objetivo? Sí, obviamente, como siempre, tratar de estar lo más adelante posible, ¿no? Bien, impecable. Bueno, Agustín, queríamos charlar un ratito con vos por todos tus logros arriba de la moto, como lo has contado también. Agradecerte este contacto, felicitarte nuevamente y seguramente el año próximo estemos charlando luego de o previa a una competencia o bien luego de bajarte del podio. ¿Te parece? Perfecto, ojalá así sea. Te mando un abrazo grande, gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nos vemos. Chao, chao.